Bueno, aquí estamos en compañía de Roberto Sosa, quien va a pelear el próximo viernes en la velada en que Jessica Bob hará su cuarta defensa del título mundial minimosca AMB. Por su parte, Roberto Sosa, el hincho Sosa, el cordobés, estará defendiendo su título Fede Latín AMB de la categoría supermosca. ¿Cómo anda, Roberto? Bien, la verdad que bien, entrenando a full. Y bueno, esperar a que llegue el viernes que viene para combatir. Linda chance tenés porque viene a ser una unificación, porque vas a pelear con Santiago el Vendaval Acosta. Sí, él expone el argentino, yo el Fede Latin y aparte el sudamericano que está vacante. Así que es una buena chance para mí y para él también que viene de perder. Pero bueno, yo estoy laburando hace varios meses ya y con mucha gana de que llegue el momento para pelear. ¿Cómo fue la preparación? ¿Cambió de alguna manera con respecto a tu anterior presentación que fue en Santa Fe, en Sunchales? Sí, en Sunchales con el colombiano que gané en el octavo. Sí. Seguimos laburando lo mismo. A la mañana hacemos la parte día por medio de fierro. Y entrenando full allá en el cenar con los chicos, que a los cuales le quiero agradecer que me han ayudado todo estos tiempos, que me han ayudado a hacer guante, todo. Nombranos algunos de esos chicos que te han ayudado. Y está Melián, Fernandito, Martínez sería, sí. Junior, Perrín, y bueno, con esos chicos he guanteado. Importante porque son chicos de seleccionado. Sí, sí, me sirve porque es muy veloz, pero no, la verdad que me han ayudado un montón y bueno, de agradecerle de ya a ellos, ¿no? Que gracias a ellos, que porque acá no tengo mucho con quién guantear acá en la federación, pero bueno, gracias a Dios ya en el Senado encontré a ellos y me ayudan bastante bien. ¿Qué sabe de tu rival? No, ¿lo has visto en sus últimas presentaciones? Sí, lo he visto pelear, pero no, pienso que va a mandar pase linda pelea y obviamente le tengo toda la fe yo de que gane. Bueno, Roberto, que descanses, tenés una semana para tu pelea, así que éxitos para el próximo viernes. No, gracias a ustedes y gracias por siempre estar acompañando al boxeo, ¿no? Que hoy en día necesita bastante el periodismo. Bueno, gracias a vos por disponer tu tiempo para Campeones en el Ring. No, por favor, un abrazo para todos.